Andalucía, 5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, queridos amigos, muy buenos días Andalucía, la mañana que se pone en marcha en este viernes que estamos prácticamente estrenando, antes de la del fin de semana, efectivamente, hasta las 6 de la mañana con ustedes, un placer, Juan Antonio Jurado, ¿no? Charo está en perfectas condiciones, quizá hoy más que nunca, que puede incluso dormir un poco más, estará con todos ustedes, no se preocupen, el próximo lunes. Y en la realización, como de costumbre, en estos últimos días, Antonio Franco. Pues estamos a viernes 22 de octubre, es el 295º día del año, 295, naturalmente en nuestro calendario, en el calendario gregoriano. Quedan, por tanto, 70 días para concluir este 2021. Esta mañana tenemos temperaturas más frescas que en días previos. Por ejemplo, en Sevilla no llegamos por el momento a los 15 grados centígrados. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas nos trae inmediatamente la previsión del tiempo para la jornada que estamos prácticamente comenzando en Andalucía. Moisés, buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la provincia de Sevilla con tiempo estable en general y con cielos poco nubosos. Una situación que se mantendrá con el paso de las horas, aunque durante las horas centrales del día tendremos algunos intervalos nubosos de evolución diurna. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán en general con máximas de 26 grados en Sevilla capital y en Écija, también de 26 en Lebrija, en Utrera y en Aral, de 25 en Mairena del Alcor y de 22 en Alanís. Y por último, si nos referimos al viento, predominará la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Moisés. El sol saldrá hoy a las 9 menos 25 minutos de la mañana y se pondrá a las 7 de la tarde 33 minutos. Por tanto, este flamante viernes tendrá 10 horas y 58 minutos con el sol luciendo. La luna se encuentra hoy a 402.897 kilómetros de la Tierra y está en fase menguante. Madrugadores, damos un repaso inmediatamente a algunos de los acontecimientos que ocurrieron un día semejante al de hoy, un 22 de octubre. Tal día como hoy, 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy anuncia a sus compatriotas que aviones espía estadounidenses han descubierto bases de misiles soviéticas en Cuba que podrían lanzar cabezas nucleares, misiles capaces de atacar varias ciudades de los Estados Unidos. Así comenzaba el discurso dirigido a la nación norteamericana por Kennedy aquel día. Palabras del presidente John Fitzgerald Kennedy. Good evening, my fellow citizens. Buenas tardes, conciudadanos. This government has promised. Este gobierno, tal y como prometió, ha mantenido una férrea vigilancia sobre las operaciones del ejército soviético en la isla de Cuba. Durante la última semana, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites, se ha comprobado inequívocamente que se están preparando misiles ofensivos en esa isla encarcelada. Is now in preparation on that imprisoned island. Kennedy logra desmantelar la situación. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas, permanecen en nuestro país. Ahí tenían la voz de Fidel Castro. Este fue el principio de lo que se conoció como crisis de los misiles cubanos, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. La información dio paso a 13 días de tensión en los que cualquier error de cálculo hubiera podido dar pie a un conflicto de nefastas consecuencias. Kevin Costner protagonizó hace ya 21 años la película 13 días, que recreó de manera apasionante aquella crisis que hubiese podido cambiar el mundo. General, ¿cuándo estaría a punto el ejército? Acabamos de iniciar la movilización secreta de maniobras preparatorias, señor. Habría que calcular otra semana y media. Pero podría ordenar ya los ataques. El plan exige una campaña aérea de 8 días. Y eso obligaría a espabilarse al ejército. 40 misiles. Y con alcance superior a los anteriores. Llegarían a cualquier punto del país, excepto Seattle. Señor presidente, deme la orden ahora mismo. 1978, 22 de octubre. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. En la ciudad del Vaticano inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyła, electo papa el 16 de octubre anterior con el nombre de Juan Pablo II. Su santidad visitó España 5 veces. Joaquín Navarro Valls, ex portavoz de la Santa Sede. Lo que resultaba excepcional era que después del primer viaje de Juan Pablo II a España en el 82, un viaje excepcionalmente largo, visitando virtualmente todo el país, que luego a ese viaje siguiesen otros 4 más, ¿no? Esto es la excepcionalidad. Conoce España a través del Siglo de Oro y a través luego de San Juan de la Cruz y su época. Fue una aproximación a España muy profunda, tanto que se enamoró del personaje de San Juan de la Cruz, lo estudió y le dedicó la tesis doctoral suya. Así seguimos repasando momentos históricos que ocurrían un día semejante al de hoy. Por ejemplo, en 1977, el 22 de octubre, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, confirma la urgencia de un ajuste democrático de la ley penal, manifestándose a favor de la abolición de la pena de muerte en aquel tiempo. El ministro, por cierto, sufrió un intento de secuestro no mucho más tarde, en ese mismo año. 1979, la banda terrorista ETA interrumpe un programa de Radio Televisión Española para pedir el sí al Estatuto de Guernica. ¿Recuerdan ustedes, reconocen esta sintonía? Esta es la cabecera, sí, porque el 22 de octubre de 2001 se estrena la primera edición de Operación Triunfo. España fue el primer país donde se emitió este talent show, este cazatalentos, a través, como decimos, de Televisión Española. Pero ese mismo mes también se estrenaría en Francia la primera edición de Star Academy, la versión francesa de ese formato de la cadena pública TF1. El éxito del formato se vendió a más de 30 países y recibió los premios TP de Oro y Premio Ondas al Mejor Programa. Los 3 primeros puestos en aquella primera edición fueron para la ganadora Rosa López de Armilla, Granada, para el almeriense David Bisbal, que quedó en segunda posición, y para el cántabro David, ¿cómo se llamaba? David Bisbal, ahora no lo recuerdo, se me acaba. No, Bisbal quedó en segundo, pero había uno más que era cántabro. David, ahora lo diré. David Bustamante, efectivamente. Gracias, Antonio, se me había ido. Esta era Rosa. Rosa con música para comenzar el día, repasando parte de la historia con nuestros oyentes, y además tenemos muy en cuenta y un teléfono que va a empezar a sonar muy pronto con nuestro WhatsApp aquí en Canal Sur Radio. Llegó el momento. Don't stop the music, que no pare la música. Tendremos más adelante a partir de este momento y hasta las 6 de la mañana, en la primera parte de la mañana de Andalucía. Vamos a 2006, porque el 22 de octubre de ese año, el Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso lo concluye y en él se consagra por 2º año consecutivo en campeón del mundo de la Fórmula 1. Bueno, para mí un día muy especial el conseguir el campeonato. Yo creo que que teníamos una carrera relativamente fácil delante nuestro, pero había que rematarla y yo quiero dar las gracias a todo el equipo por el tremendo esfuerzo que han hecho estos años. Es mi última carrera con Renault y qué mejor manera de salir por la puerta grande con los dos campeonatos del mundo. Y a todo el equipo de pruebas, a pilotos probadores, a Fisichella, Flavio, todo el mundo que ha estado siempre conmigo. Y yo creo que este campeonato, los mejores momentos los he vivido yo creo en Barcelona, cuando gané la carrera con todo el público español allí. Ahí tenían a Fernando Alonso. En 1970 nace Coque Maya. Hoy este actor y cantante madrileño de la banda de los Ronaldos pues cumple 51 años, 5 discos con el grupo. Este es el momento, no sé si lo recordarán, canción principal de la banda sonora original de la película Campeones de Javier Fesser. Bien, pues por este tema ganó su primer premio Goya a la mejor canción original, Coque Maya, 51 años. Hoy en el santoral, San Avercio, sí, como lo han oído, San Avercio, San Juan Pablo II, lo recordábamos antes, San Benito, San Donato y San Leotadio. Por cierto, que hoy se conmemora también el Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como el Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Es una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran la ayuda suficiente para desenvolverse normalmente en su día a día. Después, Beatriz Almeda, además de repasar la prensa de los principales diarios de Andalucía, nos hablará de la tartamudez desde su original punto de vista en cada una de las píldoras gramaticales que nos prepara. Queridos amigos, 5 de la mañana, 11 minutos, rozando los 12 minutos, esta es la ficha del día y estas las noticias que deben conocer a esta hora. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Sepan que el Consejo Europeo ha terminado esta noche el debate de la luz sin acuerdo. Los líderes de los 27 países han cerrado un texto común sobre cómo afrontar la crisis energética, pero sin ninguna acción concreta como pide España. Recomiendan a los países que requieren medidas urgentes que rebajen impuestos y ofrezcan ayudas a los hogares vulnerables y empresas. El gobierno español está satisfecho con el texto de conclusiones, ya que sus demandas se van a seguir debatiendo la semana próxima en una reunión de ministros de Energía y en una nueva cumbre en diciembre. No obstante, Pedro Sánchez se lamenta de la poca celeridad de Bruselas. Me gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria. PSOE y PP han acordado renovar 4 de los 5 órganos constitucionales con mandatos caducados. Son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha celebrado el acuerdo. No ha querido comentar el claro peso político de algunos hombres. Sí ha destacado las dilatadas trayectorias de los elegidos. Estamos hablando de perfiles de reconocido prestigio, de una trayectoria importante que desde luego van a aportar valor añadido, conocimiento, experiencia. Y de esa perspectiva creo que los perfiles que se incorporan van a sumar y van a conformar una renovación con todas las garantías que necesitamos en este momento. En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Tanto los candidatos del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Cuentas fueran perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio, se materializan en este acuerdo. Y por tanto, nos damos por satisfechos porque sin duda alguna ese compromiso que el presidente Casado había asumido con los españoles se ha convertido en una realidad. También les contamos a esta hora de la mañana que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lamenta que Partido Popular y PSOE no se sienten a pactar planes de empleo para jóvenes o para reformar el sistema energético. No hay nada bueno para los españoles, es decir, PP y PSOE son como los Pimpinela, ¿no? Estos antiguos que escuchaban mis padres, que se pelean mucho en público, pero luego por detrás están repartiendo los carguitos y las cosas. Más de 1 millar de personas, según la organización, han secundado las movilizaciones de este jueves, convocadas por Comisiones Obreras, UGT y CESIF, en centros sanitarios de todas las capitales de Andalucía, para exigir al Servicio Andaluz de Salud, al SAS, que renueve al 100% los contratos que finalizan el próximo 31 de octubre. Las concentraciones se repetirán los días 28 de octubre y 4 de noviembre si no se produce una rectificación. En la concentración de Córdoba, por ejemplo, han estado José Antonio López, de Comisiones Obreras, y María Maestre, de CESIF. Estamos bajo mínimo. Por eso nosotros queremos y exigimos que se vuelva a contratar a todo el personal necesario para poder ponernos al día y dar una calidad sanitaria que merecen los andaluces. No sobra nadie. Necesitamos más personal, como estáis viendo, más estabilidad y más sanidad pública. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, reitera que no se despide a ningún médico y se mantiene al el 60% de los enfermeros. Gran parte de la actividad que teníamos a nivel de COVID ya no la tenemos actualmente. Luego son contratos por servicio a nivel de COVID. Sí se va a focalizar gran parte del trabajo a nivel de atención primaria. Les contamos también que la escritora linense afincada en Cádiz, Carmen Gil, ha sido premiada en Estados Unidos por su libro Doña Hortensia. Han pasado 20 años desde su primera publicación, desde su primer libro. Un fantasma con asma, al último, Me aburro como un burro. Su obra alcanza una nueva dimensión con la Medalla de Oro Internacional de Libros Latinos en Estados Unidos, que es, además, uno de los premios más importantes de la literatura infantil. Ha sido una sorpresa enorme, entre otras cosas porque yo no me había presentado. Fue la editora la que presentó mi libro y cuando me lo dijeron, bueno, daba salto de alegría. Cinco de la mañana, 16 minutos en nuestra tierra, en Andalucía, con temperaturas como las siguientes. Por ejemplo, como dijimos al principio, no llegan a 15 grados en Sevilla, 14,3 en concreto. Hace más frío en Alonso Tarsis, en el corazón de la provincia de Huelva, solo 11 grados. O, por ejemplo, casi 17 y medio en Tarifa, Cádiz, al sur del sur de España. El club de los primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenber? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la bajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los 5 canales de la radio pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música. Y además, todos los podcast, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Harry! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ...679-40-200... Ya saben ustedes que les planteamos alguna que otra cuestión, pero pueden hacer ustedes lo mismo, no crean, pueden usar el contestador para lo que consideren oportuno, para plantearnos un tema o contarnos cómo amanece el día en cualquier punto de Andalucía donde ustedes en este momento están volviendo a la vida. Como siempre, esa ducha maravillosa, afrontando ese minuto horrible de auténticos héroes, ese de abandonar la cama, y eso que todavía no hace frío. Cuando haga frío y estén metidos en el edredón, calentitos, con un sueño dulce y maravilloso, suena el despertador rompiendo ese momento idílico. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que poner en marcha a esta tierra nuestra. Madrugando, ustedes son los primeros de Andalucía en la mañana que comenzamos a las 5 en punto. Escuchen al primero de los oyentes, al más madrugador hoy. Muy buenos días a todos y feliz fin de semana. Que disfrutéis y descanséis. Muchas gracias. Pónganse en marcha, vengan a la vida, desayunen, buena ducha y la radio que los acompaña, estén donde estén en Andalucía. 670-940-200. Manolo de Écija, aquí vamos dirección a Loja, a llevar un palé de ajo. Que no tengo ganas ya de abrocharme el polar hasta arriba. Me cachi la más. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, pues nada, que tengáis buen día. Lo mismo digo, y buen viaje, cuidado con los ajos, ¿eh? Seguro que no va ningún vampiro cerca del camión. Estamos convencidos de eso. 679-40-200. Verán ustedes, hay un detalle que para muchos ha pasado desapercibido en estos días. Verán, se cumple el 60 aniversario de una película maravillosa. El título original fue Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes, o Diamantes para el Desayuno, por ejemplo, así lo llamaban en buena parte de Hispanoamérica, de Latinoamérica, o Muñequita de Lujo, curiosamente, en Argentina. Una película norteamericana, una comedia romántica, de 1961, dirigida por Blake Edwards, escrita por George Alsbrough y adaptada libremente de la novela del mismo título, escrita por Truman Capote. Contó con Audrey Hepburn, una de las mujeres más atractivas de la historia de la música, y George Pepper, encarnando los protagonistas, y con un reparto de actores secundarios entre los que estaban Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney y José Luis de Villalonga. Estrenada por Paramount Pictures el 5 de octubre de 1961 exactamente, cumpliendo años estos días, y nosotros recordando esa música maravillosa que tiene mucho que ver con una de las mejores películas de la historia. Se parece solo en el título este Desayuno con Diamantes, que interpretó Chabaco muy a su aire. Probablemente nunca había escuchado esa canción a la que hacíamos referencia hace un momento. Hay muchas versiones, ¿eh?, las que se han hecho a través de los años. La ha cantado Barbra Streisand. Esta, por ejemplo, creo, ¿no, Antonio?, que es una versión instrumental, efectivamente. Bueno, y naturalmente la versión que después rescataremos de Audrey Hepburn, una de las protagonistas de esa película. Es o no una belleza, no demasiado rápida, pero excelente para comenzar con buena música un viernes como este. ...679-40-200... cuéntenos si recuerdan la película, si les gusta Audrey Hepburn, cuál es su actor o actriz favorita, qué película ha sido inolvidable para usted y en qué momento de su vida, cuál no volvería a ver jamás. Cuéntenos esas canciones inolvidables que la han marcado, igual que esas historias de ese séptimo arte que nos convenció a todos hace muchos años y que seguimos disfrutándolo como podemos, en casa, en las nuevas plataformas o a la antigua usanza que probablemente sea la más atractiva. Cuéntenos también si la prefieren. Ir al cine con total seguridad, como parece que está ocurriendo en estos últimos días. Al fin, sin limitaciones de aforos. El cine Desayuno con Diamantes, que no sé si será precisamente el que está usted haciendo este momento, en este momento. Buenos días y bienvenidos a Andalucía. Seguimos avanzando, seguimos adelante. Estas son algunas de las entrevistas más recientes que durante estos últimos días ha estado haciendo Charo Padilla a algunos de los oyentes, de los más madrugadores, que también escuchan la radio, aunque sea por internet, a través de la red. Por ejemplo, Rafael es uno de ellos, es cordobés, es periodista y trabaja además en un periódico de Dubái. Sí, que ahora mismo son las 8 menos 20. Más 8 menos 20. Bueno, esta vez buena hora, no te hemos despertado mucho, ¿no? No, ya llevaba un ratillo trabajando. Sí, bueno, aquí estábamos ya liados. He adelantado que Rafael, que es de Huelva, dirige el único periódico en español. Yo soy de Rute, que quede claro, de la provincia de Córdoba. Perdón, que vamos, Rute. Por favor, hasta ahí podíamos llegar. De Córdoba, de Rute. Vale, ¿pero has vivido en Huelva o no? Yo soy de Rute. Sí, lo que pasa es que yo he vivido muchísimos años en Huelva. La verdad es que la mayor parte de mi trayectoria periodística ha sido en Huelva, ¿no? Vale. También parte de ella en Córdoba, ¿no? Pero fundamentalmente en Huelva, de donde son mi mujer y mis tres hijos. O sea que, así que me toca mucho. ¿Cómo acaba un ruteño? ¿Se llama ruteño? ¿Rutero? Ruteño. ¿Cómo acaba un ruteño? Ruteño. ¿Cómo acaba un ruteño en Dubái, dirigiendo un periódico? Bueno, pues yo creo que son circunstancias de la vida, ¿no? En un momento dado, pues había que buscar nuevos horizontes y aquí, pues, encontramos uno de ellos, ¿no? Eran los tiempos de 2010, 2012 en España, que, en fin, que para el tema periodístico no corrían buenos vientos, ¿no? Yo había estado trabajando muchos años en El Mundo, que había dirigido la edición del Mundo de Huelva, y también había trabajado de redactor jefe en el ABC de Córdoba, entre otros periódicos, Huelva Información, El Córdoba, y en aquel momento, pues, de 2012, finales de 2012, pues, habíamos venido por aquí de vacaciones, mi familia, unos días con mucho calor, y vimos que había una creciente comunidad hispanoparlante, ¿no? Veíamos que aquí había mucho hispanoparlante, ¿no? Yeah. En esta zona, en Dubái y en Emiratos Árabes en general. Y también comprobamos que no había medios de ningún tipo en español, y sin embargo sí había en otros idiomas, ¿no? Entonces, pues, vimos que había una opción de intentar poner en marcha algo por primera vez en español aquí en esta región. El transporte internacional. Marga, camionera profesional que regresa desde Holanda. También estuvo con Charo esta semana. De Holanda para Barcelona, para el puerto de Barcelona. A ver qué tal. ¿Te has llevado muchos días fuera de casa o llevas muchos días fuera de casa? Sí, desde el día 7. Ya toca entrar. Marga, ¿cuánto tiempo llevas tú en el camión? Pues 8 años. 8 años, ¿y cómo llegaste? Pues porque me gustan estos bichos, me gusta conducir, me gusta este mundo. Lo que pasa es que está muy mal pagado. Sí. Es verdad que coincidís en varias cosas. Uno, perdón, que a la mayoría os apasiona, os gusta, es vocacional, os gusta. Dos. Sí, si no estaríamos aquí mucho. Claro. Dos, que está mal pagado y que os sentís maltratados, ¿no? No sentís bien tratados cuando llegáis a los sitios a descargar y demás. ¿Eso coincide tú también, Marga? Sí. A ver, generalmente, ¿no? Siempre hay excepciones, pero generalmente nos miran como nada. ¿Tú qué llevas? Dime tú. No, nada, que nos tratan a veces como si fuéramos una mosca, nada, molestamos en todos lados. Pues es increíble porque eso es imprescindible, o sea, preocúpate el día que no haya camiones en la carretera. Cierto. ¿Y es verdad? Cierto. Sí, pues lo llevamos todo. Lo llevamos todo, o sea, desde medicina, ropa, comida, todo. Si el mundo del transporte se para la industria, se paran los comercios, se para la vida. Claro. Tú ahora mismo... Es así de claro. Por eso deberíais de mejorar vuestras condiciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde estás tú ahora mismo que hay tantos aleos de pitos y de no sé qué? Uy, porque mira, estoy intentando parar donde vea un hueco para hacer el cambio, que se me ha cumplido mi tiempo de conducción, bueno, mi ratito. Llevo 4 horas y media, me quedan otras 4 y media, pero hay que hacer una pausa, si no, no se puede continuar, así que... Juan también es profesional del transporte, charló con nosotros desde Francia y procedía de Irlanda con el camión cargado de bacalao. Esta semana, estos días, con Charo Padilla, aquí en el Club de los Más Madrugadores, de los primeros en Andalucía. Pues lo llevo para Pamplona. Para Pamplona. Allí descargaré y cargaré para abajo, para Andalucía ya. ¿Y en Pamplona tiene que cargar otra cosa para traerla para abajo? Creo que allí lo cargo, allí descargo esto fresco. Sí. Y después allí cargo congelado para abajo. ¿Y qué cargas allí? ¿Que no me he enterado? Creo que vuelvo a cargar pescado. Ah, creo. En fin, esto es una aventura. Que no llega allí, no me dicen nada. Lo vuestro es una aventura, ¿eh? Esto es... Yo he subido para Holanda, para allí, para verlo, frontera con Alemania, con plantas. ¿Con plantas? A descargar con plantas. Allí llega descarga de las plantas, para abajo, para Breda, y he cargado allí para aquí, para Madrid, con patatas congeladas y eso. Después me han hecho subir otra vez para arriba, porque he cargado en Ávila, y otra vez para subir para Orleán. Uh-huh. Allí ha llegado un compañero y me ha dado el remolque para descargarlo aquí en Pamplona. ¿Cuánto tiempo lleva Juan Carlos fuera? Pues hoy llevo 10 días. 10 días, ¿porque tú de dónde eres? Yo soy de Dos Hermanas, Sevilla. No, esta es mi casa. Allí voy de prestado. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Andalucía rozando las 5:31 minutos de esta mañana de viernes, 22 de octubre. Les contamos las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana, si están volviendo a la vida en estos momentos, y si lo hacemos en formato de titulares. Las protestas sindicales para la continuidad de 8.000 sanitarios se van a repetir. Este jueves ha habido concentraciones en las 8 provincias andaluzas. Salud defiende que en noviembre habrá 12.000 contratos más que a principios de la pandemia y que no se despide a ningún médico. Concluye también en Sevilla el ciclo de homenajes a los sanitarios y profesionales esenciales durante la pandemia. La octava escultura de El Aplauso Eterno luce ya en Sevilla. El presidente de la Junta presente en el acto ha pedido, por favor, a los 580.000 andaluces que no se han vacunado aún, que lo hagan. La incidencia acumulada sube 8 décimas en Andalucía hasta los 30,6 casos. Salud informa de 5 fallecimientos y 307 nuevos contagios. La tasa nacional se queda en 43 puntos, con una décima más. PSOE y Partido Popular acuerdan renovar 4 de los 5 órganos constitucionales con mandatos caducados. Se renuevan el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Hay 2 mujeres andaluzas, la diputada del Partido Popular por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, será la adjunta al Defensor del Pueblo, y la magistrada Inmaculada Montalbán. Los líderes de la Unión Europea aplazan las decisiones sobre el precio de la energía hasta el próximo mes de diciembre. La luz se mantiene hoy por noveno día por encima de los 200 euros. Costará 203 euros de media. La franja más cara será entre las 9 y las 10 de la mañana. Alcanzará los 255 euros. La más barata ha sido de madrugada. Andalucía pide más ecoesquemas en el nuevo modelo de la PAC. Esto es, ayudas a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. La consejera de Agricultura pide al ministro que se amplíen y adapten a nuestra diversidad de cultivos. Ahora solo se incentivan 8 prácticas y hacen falta más. España debe remitir su plan a Bruselas antes de que concluya el año, antes del 31 de diciembre. Nueva concentración en Algeciras por las muertes de inmigrantes en el mar. Nada se sabe de los 15 náufragos desaparecidos hace una semana. Salvamento Marítimo ha hallado un segundo cadáver de la patera hundida el domingo con 12 personas en la costa de Almería. Y esta noche se celebra en Oviedo, en Asturias, la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. El chef José Andrés, los desarrolladores de las vacunas contra la COVID o la activista por los derechos de las mujeres Gloria Steinem son algunos de los galardonados este año. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. ...679-40-200... Buenos días, Andalucía. 26 minutos para las 6... ¿Qué? Como dicen por mi tierra, ya estamos en danza, ya están preparados, están ya completamente repuestos, descansados, despiertos, cogiendo el vehículo, ya están en marcha, no obstante, ya han pasado por la cafetería, quizá han desayunado en casa. Pues sean todos muy bienvenidos y pónganse, ¿por qué no?, en contacto con todos nosotros. Recuerden 670-940-200 con mensajes a nuestro WhatsApp como este. Manuel, de Sevilla, repartido Covirán. Hola, Manuel. Un saludo para el panadero que va para Osuna. Venga. Muy bien, estupendo. Moon River, recuerden ustedes esa película que hoy estamos recordando porque se cumplen 60 años, pero no es la única, ni muchísimo menos, porque el 22 de octubre de 1969 se lanza el disco de Led Zeppelin, Led Zeppelin II, el segundo álbum de estudio de esta banda británica de hard rock. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en diversas localidades del Reino Unido y Estados Unidos entre enero y agosto de ese mismo año. La producción está enteramente acreditada al guitarrista y compositor Jimmy Page. Recordamos un fragmento de la música maravillosa de una banda inolvidable, Led Zeppelin, esencial en las grandes canciones, grandes baladas del hard rock que se han defendido durante años en cualquier rincón del mundo y que ha seducido, sin lugar a dudas, a grandes audiencias. Buenos días, Santa Lucía. 6 menos 25, por cierto, temperaturas en este momento de 20 grados, bastante agradable para esta hora de la mañana, en el Centro Meteorológico de Málaga. 13,6 tienen en Córdoba y 14,4 en Jaén. En la capital del Santo Reino, Led Zeppelin y su música para madrugar y despertarnos. Andalucía, bienvenida. Esta es la música de Led Zeppelin y Beatriz Almeda, que acaba de entrar en el estudio, porque enseguida vamos a repasar algunas de las portadas de los diarios, los principales diarios de Andalucía. Beatriz, buenos días. Muy buenos días. Mira, se cumple en este mes de octubre 60 años del estreno de la película Desayuno con Diamantes. Ajá. Maravillosa película, no sé si la has visto. La he visto y la he leído, Truman, sí, Capote. Efectivamente. Bueno, pues Moon River fue precisamente una de las canciones más famosas de esa banda sonora y se han hecho muchísimas versiones. Esta es la de verdad, la de Audrey Hepburn, cuando aparece tocando la guitarra con esa ventana en unas escaleras de incendio neoyorquinas. No sé si te acuerdas. Sí, qué sí, maravilla, sí, de imagen. Preciosa película y precioso tema musical. Precioso. Un momentito solo de Desayuno con Diamantes. Breaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same sé si algún oyente estará pensando, Juan Antonio, que me estoy durmiendo, pero es que merece la pena. 60 años de película, ¿cuál es su película favorita? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Tú tienes alguna en especial que te guste? Ahora mismo lo tendría que pensar. Sí, mucha. No, una no, mucha. Muchísimas. Sí, sí. Ah, eso está bien. Mon River, 60 años ya de esa historia. Vamos con un par de WhatsApp rápidamente y con los periódicos del día. Aquí Rafa Rapo de Torre Don Jimeno. En Guarromán, dirección Málaga, a descargar y al líder unas poquitas pizzas que le llevamos de Palacio. Ya, la noche es muy tranquilita y ahí vamos, dándole a esto para adelante. Saludos a Carmelo y al Alberto, el panadero de Torre Don Jimeno. Buenos días y feliz fin de semana a todos. Muy bien, digo yo que un camión de pizza cargado tiene que ser muchas pizzas, ¿eh? Muchísimas, muchas calorías ahí metidas. Más WhatsApp antes de, de los periódicos. Venga, muy buenos días, Manuel. 5 y 35 de la mañana. Hola, Manuel. 16 grados, está la mañana fresquita. Sí, sí que es verdad. Soy Juaneque de Tucson. Un saludito a todos mis compañeros y compañeras de Tucson, que cada vez que he llamado he dicho siempre, he generalizado y he dicho compañeros. Sí, pero no, bueno, quiero que se me enfaden las compañeras. No tiene por qué, es muy correcto decir un compañeros. Que tengamos todos los que estamos despiertos un buen día. Un saludito a todos. Un saludo fuerte, Tucson, los autobuses de Sevilla. Y ahora repaso a la prensa, esos diarios andaluces que llegarán dentro de un momento, si no lo han hecho ya, a los kioscos de nuestra tierra. Beatriz, adelante. Comenzamos con el Día de Córdoba, este es el titular principal. La Junta recomienda llevar la mascarilla hasta la primavera. Polémica con Madrid al levantar el uso obligatorio en los recreos de los colegios. Hay también un pequeño repunte de los contagios por COVID. En Huelva Información leemos hoy que el Mundial de Bádminton de Huelva llegará a 600 millones de hogares. La ciudad acoge desde el 28 de noviembre el mayor evento deportivo de su historia. El alcalde invita a los ciudadanos a vivirlo y a acudir a los partidos del Palacio. Se prevén entre 20.000 y 30.000 visitas a la capital. En el Diario de Cádiz, rezo por los desaparecidos en Trafalgar. El obispo dedica una vigilia a los migrantes que naufragaron en agua del estrecho. Ha reunido a más de un centenar de personas. Málaga hoy, más calor y poca lluvia, pero torrencial. Son proyecciones para 2040 en una jornada ayer en la que Coín registró 32 grados. En la fotografía vemos la playa de la Malagueta ayer, bueno, como si fuera pleno verano, llena de bañistas. Esto es un estudio de la Diputación que alerta de que el clima en Málaga puede volverse más seco y más cálido. Ideal de Jaén, empleados del sector de la construcción cobrarán un 2,5% más. El convenio no se firma desde 2008 y se aplicará con carácter retroactivo a 1 de enero. Es una ligera subida de sueldo para 12.000 trabajadores de Jaén. Pues eso está muy bien. Ideal de Granada, hay un despliegue policial para buscar a un desaparecido. Los buzos de la policía inspeccionan el pantano de Canales. Y termino con el Ideal de Almería. Las ITV desatascan el tapón de las citas previas. El refuerzo del personal en las estaciones ha acabado con el colapso derivado aún del confinamiento. Leemos también que el ocio nocturno se prepara para el primer fin de semana sin restricciones, porque Almería ya está en nivel cero. Las discotecas podrán abrir hasta las 7 de la mañana sin tener en cuenta los aforos. Y termino pues con una noticia luctuosa. Hallan dos cuerpos de la patera naufragada. Hay una docena de personas desaparecidas. Beatriz Olmeda con su repaso a la prensa. Beatriz, por cierto, que hoy es el día, te lo comenté antes en la redacción, el Día Mundial del Tartamudeo. Vaya. Tenemos por ahí una de tus píldoras maravillosas, bueno, dedicada a ese tema. La canción es maravillosa. La canción que lleva esa píldora es preciosa. Pues vamos a estar con Beatriz de nuevo dentro de un momentito. Beatriz, gracias por el adelanto de la información. A vosotros, buen fin de semana. Buen fin de semana. 17 minutos los que nos quedan exactamente para las 6 de la mañana en Andalucía. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. Pues sí, sí, las 6:15, vamos arriba, que vamos tarde. Ese minuto horrible, ese minuto decisivo para abandonar la cama y ponerse en marcha. Qué horror, cada día igual, pero ya está aquí el fin de semana, amigos míos. 10 grados en Hinojosa del Duque, al norte de la provincia de Córdoba. 14 en el aeropuerto de Sevilla y 18,7 grados en el aeropuerto de Almería. Llega el fin de semana, así que vamos a proponer algunas recomendaciones para nuestro tiempo de ocio. Carlos López suele tener un cóctel que nos garantiza mantener lejos, muy lejos, al aburrimiento con una agenda muy completa. ¿Qué nos tienes preparado, Carlos? Buenos días, madrugadores. Este fin de semana viene cargado de música, teatro y cultura digital. ¿Por qué no? A punto alto me lo quise puesto por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona. En Granada, el sábado se celebra el segundo día del Blue Music Festival y lo hace por la Puerta Grande, con un cartel que incluye a Mala Rodríguez, a quien escuchamos, a KCO, a SFDK, a Trinity o a Recycled G. Además, el mismo sábado vuelve a la ciudad, tras dos largos años de ausencia, la cita internacional Fixzone Granada Gaming and Meeple Factory, es decir, la concentración de animación, manga, cómic, series y juegos de mesa más importante de la temporada y que ya ha agotado las 10.000 entradas del sábado y a punto está de agotar las del domingo. Voy a rehabilitar la fábrica de seda. Necesito que vayas a Japón. Allí se hace la seda más perfecta. El viaje es largo y peligroso. Lo único que has de hacer es traer los huevos. No puedo ir. Estarás de vuelta en primavera. Y de Granada a Sevilla, o quizá debería decir a Japón, porque el Teatro Lope de Vega acoge este fin de semana el estreno en Andalucía de la adaptación teatral basada en la exitosa novela de Alexandro Barico, Seda, un bestseller que en 2007 se llevó al cine de la mano del canadiense François Girard. Es el tráiler que escuchamos. En esta ocasión se representa una nueva adaptación con texto y dirección del cordobés de Montilla, Juan Carlos Rubio, que nos ha hablado así de su obra. Ha sido un regalo, la verdad, que me llamaron para hacer la dirección y producción. Dije que sí, automáticamente, porque es un libro que yo leí hace muchos años, es una pequeña joya, y ha sido un viaje muy, muy interesante, porque ya de por sí el material de la novela me pareció desde siempre un material interesantísimo, y he intentado llevar al teatro con todo este equipo de gente que hemos montado, pero mantenerme muy fiel a esa narrativa tan particular y tan hermosa que tiene Barico en la novela, que no he estado solo. Los actores son una maravilla y, por supuesto, la producción que se ha hecho, y he contado con Chey Muragay haciendo el movimiento, con Juanjo Llorens y la iluminación, con Kurt Allen y Leticia Gañán en el espacio escénico, o sea, con esos compañeros de viaje. Da mucho gusto a arrancar esta ruta de la seda. Y después de Sevilla, ¿por dónde seguirá? Pues vamos a ir a Granada, vamos a ir al Mar Roquetas, vamos a ir a, bueno, hay una gira, espero que se vaya completando con muchos sitios, porque es una propuesta distinta esta. La verdad es que es una propuesta en la cual necesitamos la complicidad del público, y creo que la gente viene al teatro a soñar. Uh-huh. Y creo que ya la televisión y el cine nos da las cosas muy maravillosamente hechas, ¿eh? Pero el teatro es otra cosa. El teatro es un espacio para jugar, un espacio que nos devuelve una realidad aumentada por un espejo que nos muestran los actores, y yo creo que el público disfruta mucho también de esta necesidad de volver al origen, ¿no? De contar historias de esta manera, y Seda, el espectáculo Seda, juega con esas cartas. Pues ya solo queda disfrutar del fin de semana. Pues vamos a intentarlo, Carlos. Gracias por tus recomendaciones. Hoy se celebra el Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Se hace, pues, desde 1998. ¿Y por qué? Bueno, pues al conmemorar esta fecha, se pretende crear conciencia social para eliminar la discriminación y promover oportunidades para aquellos que padecen este trastorno. Esta iniciativa ha logrado activar a las distintas asociaciones, grupos de autoayuda, profesionales, instituciones y personas en general para trabajar, conmemorar, celebrar y concienciar en diversos lugares del mundo. Bien, pues sobre la tartamudez tenemos una píldora gramatical con Beatriz Almeda, que vuelve después de estar con nosotros hace un momento repasando la prensa de Andalucía. Beatriz, buenos días de nuevo. Tartamudeos. Hablar con pronunciación entrecortada y repitiendo las sílabas. Tartamudear, palabra que imita el sonido que designa. Con tart construimos también dos sinónimos, tartalear y tartajear. De la segunda parte, mud, derivan mudo y mudez. El mude, mudo, es una onomatopeya que imita a quien habla con la boca cerrada. Hagan la prueba, digan mu y noten cómo casi cierran la boca, pues esa raíz es la que generó en latín mutus, mudo, sin voz. Fíjense que conserva la T, mutismo, palabra culta que señala el silencio voluntario o impuesto. Los hablantes de la Edad Media sonorizaron la T, la hicieron D. Mudo, mudez, enmudecer. Muda es la letra que no representa ningún sonido. La H de hambre, hombre y hombro. Conservaron la T de mutus los ingleses, mute, mudo, palabra muy presente en mandos a distancia y aparatos electrónicos, el mute, silencio. La raíz de mu es madre también de musitar, lo que se pronuncia por lo bajín y con la boca chica casi cerrada o entre dientes. La tartamudez es un trastorno involuntario del que ya hablaban los griegos. Sostenía Aristóteles que la responsable era la lengua, incapaz de seguir la velocidad de las ideas. En la Edad Media se practicó como cura la hemoglosectomía, cortar la lengua, vaya. Drástico sí que era el remedio, o la palmaba el paciente o lo dejaba mudo para siempre. Tartalear es moverse o hablar de forma trémula y temblorosa. Tartajear, tartamudear. Dice la RAE que tartaja es coloquial, pero no. Tartaja, señores de la academia, tiene más de ofensivo que de coloquial. Va siendo hora de cambiarlo, sin titubear. Así que, por mi huevo, que saco valor para cantarte unos cuantos versos, que cantando todos mis problemas desaparecen. Pues seguramente le suenen cantantes como Ed Sheeran, John Scatman, Mark Anthony, Noel Gallagher, B.B. King, que ya murió, también como Elvis Presley, o actores como Bruce Willis, Nicole Kidman o Marilyn Monroe. Bueno, pues por si no lo sabían, todos ellos eran tartamudos y consiguieron que su tartamudez no supusiese ningún problema para su carrera de éxito. La información deportiva, aprovechando al máximo los últimos instantes que tenemos hacia las 6 de la mañana, son 8 minutos. Vamos con Antonio Camaño. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo está la actualidad deportiva? Resúmela. Partido muy bonito el que se vio en el Estadio Villamarín en el día de ayer, con reparto de puntos entre el Betis y el Bayer Leverkusen. Dos equipos que buscaron con intensidad la portería contraria y un Betis que hizo disfrutar a los 40.000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Verde y Blanco. Se adelantó el Betis con un gol de Borja Iglesias del punto de penalti, pero empató rápidamente el conjunto alemán para repartirse un punto cada equipo. Y en el Sevilla, mala suerte para Reki, tendrá que parar por la lesión que sufrió en Liga de Campeones ante Lille, en el momento en el que el estado físico de Koundé también es una auténtica incógnita para su entrenador, para Julen Lopetegui, de cara al partido de este fin de semana. Antonio Camaño, desde la redacción de deportes de esta casa, Canal Sur Radio, con los más madrugadores de Andalucía. 9,8 grados hace fresquito, en el aeropuerto de Granada. 10,8 en Grazalema, uno de los lugares más bellos de Andalucía, y 10 grados en Hinojosa del Duque, al norte de la provincia de Córdoba. A las puertas del fin de semana, ese que parece que no va a llegar nunca y que tenemos ya aquí, Canal Sur Radio se prepara para informarlos y entretenerlos con una oferta en la que trabajamos con entusiasmo desde las redacciones de programas informativos y deportes para darles, desde luego, la mejor compañía con los mejores comunicadores de la radio de Andalucía. Domi del Postigo, por ejemplo, se pone en marcha a las 9 para darles compañía en la mañana del fin de semana. Días de Andalucía con magníficas historias de actualidad, con alguna que otra sorpresa que seguro Domi les tiene preparada. Pepe da Rosa junto con Ana Carvajal tampoco dejarán de sorprenderlos desde las 11 de la mañana en adelante hasta que los servicios informativos de esta casa tomen el relevo. Domi nos cuenta qué nos trae precisamente para mañana y también para el domingo. Domi, buenos días. Querido jurado, estás entre los primeros de los primeros y me ha recordado nuestra común Charo Padilla, que podía llamarte y que generosamente me ibas a escuchar entre los tuyos en el programa, para que os recordara a todos que mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, y el domingo tenemos nuestros días de Andalucía. Y este fin de semana vamos a abordar muchas cosas con gente muy puntera. Se han cumplido esta semana 10 años del fin de ETA, ¿vale? Esta semana, el 19 de octubre, ha sido el día del cáncer de mama, ¿vale? También ha sido el día de las mujeres escritoras, ¿vale? Hay mucho cine, porque en un par de semanas va a empezar el Festival de Cine de Sevilla, el 18º aniversario. Alrededor de todo eso habrá muchas sorpresas en nuestros días de Andalucía. Y yo insisto, aprovechando tu generosidad y la de tus oyentes, me cuelo como uno más y te doy un enorme abrazo de respeto y admiración, y te digo, si os apetece, nos sentimos el sábado y el domingo de 9 a 11 de la mañana en Canal Sur Radio. Domi, qué bonito eso de sentirnos en la radio. Bien, con Pepe da Rosa continúa cada mañana del fin de semana la alegría, el carácter abierto, la mirada festiva y desenfadada, las tradiciones, la gastronomía, la información y el entretenimiento siempre. Nuestra tierra tiene un brillo especial que la hace única por su gente. La gente con la que viene con la radio que hace Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Sábados y domingos, recuérdenlo. No se van a arrepentir. Pepe, buenos días. ¿Qué nos traes este fin de semana en Gente de Andalucía? Hola, gran maestro jurado, cónsul de Cantillana, y un saludo al Club de los Primeros. Este fin de semana en Gente de Andalucía recibiremos la visita de los compadres. Alfonso Sánchez y Alberto López vendrán para hablarnos de su homenaje a los hermanos Álvarez Quintero. Hemos creado una campaña que se llama Apadrina a un tieso. Ningún tieso sin su copa de gin toni en balón de cristal de Bohemia. Os animaremos a hacer kilómetros para dar vida a la campaña a favor de la lucha contra el cáncer infantil y, además de otras muchas cosas, felicitaremos a 4 bodegas andaluzas elegidas entre las mejores de España de la última década. Todo esto y mucho más el sábado y el domingo de 11 a 2. ¡Hala! ¡Buena mañana! Buena mañana, Pepe. Faltaría más. 5:57 en Andalucía, 670-940-200. El teléfono de los que mandan en esta radio, que son nuestros oyentes. Aquí Antonio de Ronda. ¿Qué digo yo? Mejor que desayunar con diamantes, ¿no es mejor un mollete con su rapa de lomo? Pues yo creo que sí. Digo yo. Sí, lleva toda la razón del Venga, mundo. Buen fin de semana. Pasadlo bien todo. Buen fin de semana. Un abrazo fuerte, hombre. Sí, señor. Un buen mollete de Antequera. ¿Por qué no? Con lo que ustedes quieran ya. Ya me da igual. Mantequilla, mermelada, aceite, jamón york. Lo que les venga bien. Vamos a concluir ya, ¿eh? Antonio Franco, Antonio Sincero, en la realización ha estado y seguirá estando durante los próximos días con ustedes, Juan Antonio Jurado, aproximándonos a ese momento en el que la mañana de Andalucía aparece Jesús Vigorra. Vamos a despedirnos unos segundos con la música de Kiss. Y es que nos situamos en el 22 de octubre de 1974, lanzando entonces ellos Kiss el Hotter Than Hell, Más Caliente que en el Infierno, que fue el segundo disco, el segundo álbum de esta banda estadounidense de rock duro. La canción fue compuesta por Ace Frehley, mostrando ser un gran adelanto para su época y siendo considerada un temprano ejemplo de heavy metal. Hotter Than Hell recibió el certificado de oro el 23 de junio del 77, cuando vendió 500,000 de copias. Ahí es nada. concluir la música de Kiss, Sure Know Something. Seguro que sabemos algo. Gracias por estar ahí. Disfruten del fin de semana. No lo pierdan. Aprovechenlo hasta el último instante. La semana que viene, por cierto, cambiamos la hora. ¿Qué vamos a hacer? Horario de invierno, los días más cortos y las tardes más tristes. Pero la radio no para de estar junto a ustedes, con todo lo que se merecen y mucho más. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hasta la próxima semana. Disfruten del sábado y del domingo. Concluimos esta primera parte de la mañana de Andalucía con los más madrugadores de nuestra tierra.